Buenas amigos, estamos en el capítulo 107 de Comixado, perdón, eso de platicando tras las bambalinas, y pues bueno, aquí nos acompaña, es un programa que ya tenemos, que capitán, como 2 años en la hechura, tenía como 2 años, ¿no? de haber hecho la antes de la pandemia. Cálmate, ya habíamos hablado en pandemia. No se había podido concretar, pero pues aquí está el buen Juan Carlos Gutiérrez Mercado, el Capitán Planeta. ¿Cómo estás, Capitán? Muy bien, amiguitos. Y ustedes, mi querido Choc, mi querido Alexander Deep. Bien, todos aquí andamos, pues en los controles ahí, el Tirantes, el que va a cortar esta transmisión como se debe. El buen Alejandro, ¿cómo estás, Alex? Saludos a todos los que nos están viendo aquí en el sindicato. Ah, digo, ¿qué? Comiqueando. En el sindicato del crimen ha de ser, porque no conozco otro. Los únicos sindicatos que conozco son los de la CTM, que no es lo que están pensando, sino... Y el sindicato de la maldad son los únicos sindicatos que conozco. Y pues ya aquí, ahora sí que en noticias, en chismes de volada, justamente que hubo esta transmisión, ¿no? De la nueva era de Comixado, ¿de qué se trató más o menos, Tabú? Pues básicamente rememoraron todo lo de la tienda, la famosa tienda de Comixado. Y resulta que, bueno, pues platicaron de todas sus etapas, más la noticia que ahora, anteriormente ya vendían en línea, pero ya sacaron su tienda en línea. Ya digo, vendían en línea en Instagram, pero ahora ya la sacaron en línea de Comixado, la misma liga de comixado.com. .com.mx. Y entonces ahora ya están vendiendo sus ejemplares en línea. La verdad es que la estuve navegando y está fácil de navegar. Hay descuento, bueno, el próximo Black Friday ya hay un 25% de descuento, está todo el historial. Hay algunos cómics que no están caros, están accesibles. Y tienen ahora sí que de todo, ¿no? DC, Marvel, Indie. Entonces, si buscan un cómic, pues ahí clávense y lo encuentran. Ayer el inventario estaba a tope y hoy como que ya se les movió un poquito el inventario. La verdad es que ayer encontrabas hasta key issues en 100, 200 pesos y ahorita como que ya no, como que ya le bajaron un poquito el inventario, pero el que busca encuentra. Ok. Uh-huh. Entonces, échense un clavado y dan las opciones de que pagues el envío o una entrega personal en la Ciudad de México. Ahí no sé la verdad si lo entregan en el Rock Show o lo entregan en alguna otra área o cómo hagan la entrega, porque propiamente tienda física no hay. Yo les estuve comprando material en ahora que estuvimos en cuarentena, y justo tenías la opción de coordinarlo por envío, por Uber, tú lo pagabas y te lo hacían llegar, o ir a recoger por la colonia Roma, que es por donde tienen, pues supongo, la bodega o algo por ahí, por Mérida, una cosa así. Okay. Ah, bueno. Pues por ahí se nos acaba de... las dinámicas. Muy buenas tardes, caballeros, ¿cómo están? Mi querido Vic, qué gusto verte. Sí, pues es que me llegó un comunicado urgente de parte de el jefe de staff de Comiqueando, ya que parece ser que había mucho recelo en tomar esta entrevista por parte de alguien del equipo, Entonces, pues me pidieron de favor que yo estuviera aquí presente para conducir la entrevista a este personaje tan controvertido, conocido por po pocos, pero por los poquitos que lo conocen, muy controvertido. Muy bien, Tan y querido bueno, por todos. en otro chisme al fin salió el controvertido, hablando de controversia, así que el controvertido Superman número 5, que ¿cuáles fueron las reacciones, mi Alex? Pues de reacciones, pues no, la verdad es que les gusta. Bueno, es un número muy vendido por lo que representa. Ya ahí nos están mostrando las sus propios números. Tenían que ser fans de Superman. La verdad es que no he tenido oportunidad de leerlo ni de recogerlo. Pero siempre son situaciones encontradas entre todas las. Entre todas las. La comunidad, ¿no? Hay quien les gusta. Hay quien decimos, pues no hay ningún problema, pues así está chido. Pues sí, de todos modos, es un personaje y que cada quien, algo así, yo siempre he opinado que como con Spider-Man, ya cada quien tuvo o cada generación va teniendo a su propio Spider-Man. Entonces, ¿por qué no cada generación va teniendo a su propio Superman, ¿no? Pero pues mejor aún, ¿por qué no mejor ya no torturar a las nuevas generaciones y borrar el personaje de Superman, ¿no crees, Alex? Pues siempre ha estado de más, entonces. Diles algo, manito, Digo, ya tantas generaciones fuimos torturadas por ese bodrio de personaje y todavía amenazar a las siguientes generaciones con él, híjole, no lo sé, Alex. no conformes. No, no, no. Pero a ver, ustedes que ya leyeron el cómic, para mí creo que lo importante es, ¿realmente hay una historia que contar? ¿O únicamente es explotación de la comunidad, de un personaje, bueno, de la comunidad LGBTTTI para vender el cómic? ¿Si hay una buena historia o sencillamente es un producto de marketing para sacar dinero? Mira, yo creo que yo sí he leído los 5 números al día de hoy y creo que te puedo hablar como lector. Sé que muchas personas, incluso en cuanto se anunció el preview del número 5, muchos dijeron, ya no voy a comprar esa porquería, que no sé qué. Entonces, pero sí hay una historia. Me gusta mucho, sobre todo el número 2, porque el personaje de Jonathan Kent, que es el hijo, confronta a Clark Kent y le dice, si tú eres Superman, ¿por qué no has hecho más por salvar a la Tierra? Entonces sí creo que hay como una historia de fondo con el personaje. Creo que sí hay una intención de que cuestione. Evidentemente que trae su agenda política, porque pues, es un personaje que trae sus inquietudes. Le preocupa el calentamiento global, le preocupa la situación migrante. De hecho, en el número 3 rescata a unos refugiados de un país ficticio, los rescata, los lleva a los Estados Unidos. Las autoridades lo cuestionan porque no los estados, las autoridades de migración estadounidenses no los quieren recibir. Él se une a unas protestas. Lo encarcelan e incluso le dice a los oficiales de policía, no, no se deje llevar por quién soy, si usted tiene que hacer su trabajo y me tiene que encarcelar, pues lléveme al botiquín, yo con mucho gusto lo hago. Entonces creo que si hay una historia detrás, buena o mala, eso ya dependerá de los gustos personales de cada uno de los lectores, pero yo insisto, creo que la situación de anunciar que el personaje de Superman iba a ser bisexual, pues nada más fue un golpe mediático, pero sí hay una historia detrás, insisto. Pero, ¿tú consideras que van a seguir manteniendo el American Way Establishment como parte central del personaje o ya lo van a cambiar? ¿O nada más es el American Way Establishment pero con, entre comillas, unos toques de progresividad. Yo creo que va a tener unos toques de progresividad, sin duda, porque sin duda el personaje le tiene que hablar a esas nuevas generaciones, aunque, insisto, por ahí hay un tema de cuestionamiento. Sabemos que el lema de Superman durante muchos años fue pelear por la verdad, por la justicia, y que con el paso de los años y el marketing se le fue añadiendo esta frase de por el American Way. O sea, es luchar por la verdad, por la justicia y por el estilo de vida americano. Este nuevo Superman llega en el número uno, se hace gracias a un diálogo que tiene con Damian Wayne. Le dice, pelear con ninjas es fácil, pelear con villanos es fácil, trata de golpear a los responsables del calentamiento global, trata de golpear a los responsables de masacres, etcétera. Entonces, John Kent llega a la conclusión de que él va a luchar por la verdad, por la justicia y por un mejor mundo para todos, una cosa así. Entonces, lo van a disfrazar un poquito, pero a final de cuentas hay cierta progresividad, por así decirlo. Es correcto. Pero oye, si rescata ya unos refugiados y los lleva al santuario que es los Estados Unidos de Norteamérica, donde en la realidad es el país donde pretenden juzgar a Julian Assange, pues creo que sí sigue el American Way como bandera, obvio, aunque sea disfrazada, ¿no? Por eso. Es decir, eso nada más le dieron unos toques, un opiácido para que crean que son medio progres, pero sigue estando el American Way como sello del personaje, ¿no? Es un brochazo para refrescarlo, insisto. O sea, tampoco vamos a ver A ver, DC jamás se va a pelear con el status quo de su ícono. Nada más le es un brochazo ahí de vamos. Oye, su ícono es Batman, por favor, nada más hacer el paréntesis, la precisión que pues el ícono es Batman, no Superman, ¿no? Pero pues está muy padre la reseña que nos estás haciendo, A final de cuentas, ya hacía como un mes se había anunciado justo eso, que sí era por un mundo más incluyente, un mundo mejor, algo así. Van a cambiar esta última parte del estilo de vida americano. Estoy un tanto de acuerdo, pero como dice Vic, pues al final de cuentas es también Juan Carlos, es un brochazo para la misma gata nada más revolcada, ¿no? Como decimos, es para hacerlo un poco más incluyente, un poco que volteen las generaciones, porque sí, les preguntaba ese fenómeno de ventas, porque creo que la situación está con Tim Drake, no ni con Ivy, con esta, ¿cómo se llama? Harley Quinn. Tanto éxito, o tuvo tanta venta, tanto resonancia, como lo fue con Superman, y parece que sí, de hecho volvieron a sacar impresiones, corrígeme si me equivoco, Tocayo, de los primeros cuatro números, en razón de esta situación, ¿no? Que la gente empezó a voltear a ver qué iba a pasar con Superman. Aquí lo interesante va a ser qué tanto dura esta situación inclusiva, ¿no? ¿Cómo manejan la historia, no? También, porque sí, si la gente que realmente se interesó y ven que pues no es más que la misma línea editorial, ¿no? Que mantiene los mismos valores y nada más los está llenando ahí de polvito de maquillaje, cuando, ¿no? Posiblemente sigan siendo un corporativo conservador y demás. Pues se van a espantar, ¿no? No se van a espantar, pero se van a cansar, ¿no? Van a decir, bueno, pues estoy malgastando mi dinero. Yo nada más quiero que Chuck se retracte un poco, porque Superman no es una gata revolcada. Aquí todos acabamos la primaria, entonces no, nada que ver con gatas revolcadas, ¿no? De American Way y en otros términos. Sí, y la frase, ya nada más para corregir, es el shine al branding de este nuevo Superman es luchar por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Eso es como su nuevo brand, ¿no? ¿Quién era el artista que quería cambiar, creo que en los 90s, el tema de lo del American Way? ¿Fue Bogdanove? No. No creo. ¿Por güey? Bueno, quizá Bogdanov y Simonson, porque pues sí eran como. Porque más, ellos fueron como. Creo que fue Bogdanov. Es que yo realmente, siempre que veo algo de Superman le doy la vuelta, pero creo que hubo un autor, un escritor, un artista que quiso darle ese cambio, ¿no? En los noventas, de quitarle el estigma del American Way, derivado, claro, de la obra de Frank Miller, de The Dark Knight Returns, que pues es un final completamente antisistema y anti-establishment gringo. Y creo que querían copiar la receta para Superman, pero creo que no fue muy bien recibida, incluso por escritores como Chuck Dixon, que dijeron, ¿qué pasó, no? Pero no. Mira, sé si fue Bogdanov. Hace ratito tú dijiste algo muy cierto, y es que DC, la verdad es que es una editorial súper, súper conservadora, ¿no? Es decir, es muy, muy difícil que se atrevan a tocar a sus íconos. O sea, incluso John Byrne tuvo muchos problemas para dar una nueva imagen al personaje. Entonces, de hecho, a mí me pareció muy osado que le hayan aceptado su visión a Mark Millar en Red Son, pero claro. No nada más DC, fue incluso en Marvel. Recuerda que a Frank Miller en el run de Dark Devil, o sea, le vetaron muchísimas historias, y si no hubiera sido por Denny O'Neill, o sea, nunca hubieran visto la luz, por ejemplo, el de Charles Play, ¿no? Por ejemplo, sí, Denny O'Neill era un gran editor. Y justo, la verdad es que ahorita estoy maravillado con un libro, ya había salido en inglés, me había tenido la oportunidad de leer algunos capítulos de esto, y es una de nuestras novedades del mes de octubre, Marvel contra DC, es un libro de Red Tucker, que resume 50 años de conflictos editoriales, comerciales, de ideología, entre las dos editoriales que preponderan el mercado de los superhéroes en los Estados Unidos. Entonces es un trabajo muy, muy padre. Voy a la mitad del libro, y la verdad es que se le pueden dar un buen de lecturas. O sea, si uno es editor o propietario de tienda de cómic, trae como muchas, muchas claves a lo largo de todo el volumen para obtener como ciertas ciertas enseñanzas, ¿no? Además de que, pues, evidentemente es, perdón la palabra que voy a usar, pero pues es chisme editorial, pero está muy bien contado, muy bien narrado, y hasta donde tengo entendido, porque estuve investigando ahora al autor, a Red Tucker, parece ser que está trabajando como productor con los hermanos Russo para hacer un documental basado en su libro. Es corto. Oye, y ahí en el libro hablan del tema de las mafias en la distribución de DC y de Marvel. Ya ves que estaban involucrados los del crimen organizado, las mafias italianas, y de hecho hasta amedrentaban, secuestraban, golpeaban, les reventaban los carros a los jefes editoriales de Warren, de Pacífico, ¿no? ¿Eso no lo mencionan en el libro? No lo menciona, ahorita estoy leyendo justo el capítulo 9, que es donde hablan del cambio del canal abierto a las tiendas especializadas de cómic, y se deja entrever algunos elementos, pero no, ya no se clavan a lo que pasó con Warren o con otros consorcios, porque justo más bien el tema y lo que quieren es poner sobre la palestra las diferencias y las decisiones que tomaron entre DC y Marvel, aunque claro, se deja ver que hay un tema ahí de distribuciones, de preferencias, de favoritismo, y cómo estaban incluso inmiscuidos personajes de DC que tenían que ver con el negocio de la producción, de la distribución, que tenía, o sea, se mencionan nombres como entre otros, ¿no? Se cuestiona mucho a Mort Weisinger, se cuestiona mucho a Carmine Infantino, habla de la gran influencia que fue Denny O'Neill o Neil Adams para presentar autores a cualquiera de las dos editoriales. Entonces, se mencionan, entre otras cosas, pues todo el contacto que había entre autores, cómo DC sospechaba que había alguien trabajando, más bien cómo Marvel sospechaba que había alguien llevando información a un topo llevando información a cualquiera de los dos sellos editoriales, porque en algún momento, sobre todo en los 60s y 70s, se permitía el freelanceo entre Marvel y DC, cómo empiezan a los directores editoriales, cómo ponen una tarifa de trabajo para decir, para evitar que les estuvieran cobrando además los artistas, ¿no? Porque luego sí había artistas que eran vivos y decía, ah, pues Marvel me paga tanto por página, ah, pues yo te voy a pagar más para que no te vayas a Marvel, o viceversa. Entonces, es un trabajo muy interesante, la verdad es que tiene muchas, muchas aristas, tanto a nivel económico, se menciona la preponderancia del negocio, cómo van creciendo las ventas, etcétera. Se toca mucho el tema ideológico, es decir, cómo dice en este conservadurismo, nunca entendió las acciones de Marvel, y sigue sin entender muchas de las acciones que hace Marvel para seguir vendiendo, mientras DC parece que va rezagado, pero copiando mal algunos los conceptos del accionar de Marvel. La verdad es que es un librazazo que les recomiendo mucho. Ahí, no sé si mencionan a los hermanos Shanes, los constructores, arquitectos y jefes editoriales de los cómics, Pacific Comics, porque no. Ellos son los que inauguran, ellos son los que por primera vez abren el mercado directo de un publisher con las tiendas, y directamente hacen su mercado, y después posteriormente tratan de copiarles ese nicho Marvel y DC. Primero fue Marvel con Epic Illustrated, que fue el primer cómic que empezaron a manufacturar para mercado directo, para direct market, y después DC, que después tuvieron muchísimos problemas porque quisieron entre sí y no de forma maniquea, ofrecerles más royalties a los creadores para que no se estuvieran fugando a empresas como Pacific Comics, como Kitchen Comics, Warren, donde pues les ofrecían un porcentaje directo de ventas, ¿no? Sí, aquí prácticamente no se habla de otra editorial que no sea Marvel y DC. Sí, sí mencionan a Bill Shanes, pero prácticamente se basan más como en las visiones empresariales que tomaron Sol Harrison, por ejemplo, que era jefe de producción en DC y que, bueno, además de que en su momento fue editor, pero después fue jefe de producción, y cómo se dio cuenta del mercado directo en una convención y las decisiones que fueron tomando, ¿no? Pero sobre todo mencionan que esa decisión del mercado directo fue lo que permitió que DC se salvara, porque prácticamente el problema con DC es que no vendía, o sea, tenía un margen de devolución impresionante, y eso fue lo que lo salvó, porque les permitió hacer tirajes más adecuados. No, y la ironía es que lo que hundió a la casa editorial de Pacific Comics fue confiar en los creadores. Porque no les daban, no los estaban con cláusulas contractuales que les obligaran a un plazo para entregar pues el cómic, los originales de los cómics mensualmente. Entonces, artistas como Neil Adams se tardaban hasta un año en entregar el siguiente trabajo, ¿no? O incluso el creador de Rocketeer, Stevens, pues también, o sea, él dijo, o sea, yo sigo con Rocketeer, pero tengo otros compromisos con otra casa editorial, entonces me tardo un poquito en seguir la historia, ¿no? Y justo eso, el darle manga ancha a los creadores, provocó que se hundiera Pacific Comics, ¿no? Aunado, claro, a las mafias de la distribución que manejaban DC y Marvel en ese entonces. A ver, yo solo voy a decir que ya hay tiro en las redes sociales, ¿eh? Y no soy yo. Y no, ni, no por es... primera vez no soy exactamente. Yo. Exactamente. Déjame saludar a Leignat Martínez, que nos anda viendo. Al sacerdote mayor que nos tiende la mano y, a todos. Y tiene, entre varios comentarios, dos muy importantes. La primera es que dice, la impotencia de Superman se cuestionó tajantemente en el especial Heroes Against Hunger. Y el cómic que no le vas a vender a Chuck. Exactamente. Ahí lo tengo guardado. Y la segunda es que creo que que está censurando. Piensa que estamos censurando al Choc porque no le sube a su micrófono. Ok. Y luego no, es que no le suba al micrófono. Es que es por la vergüenza que tiene. del Superman, mejor se queda callado. Sí, es que no hay censura. Y el tiro es contra Vic, que dice: no, eso es incorrecto. El pionero del mercado directo fue Print Mint, de la mano de Bob Rita y Robert Crumb y Zap Comics. No hay más que remitirnos a las fechas. Y sí tiene que ver con la mafia de las imprentas. Entonces. Sí, ahí es cuestión de remitirnos a las fechas, pues para saber. Evidentemente yo tengo razón, fue Pacific Comics. O si existe la probabilidad de que esta persona tenga razón en la respuesta que nos está dando. Con Print Mint. Bueno, déjame aprovechar también, aprovechando el viaje, saludos a Edubol, que nos está viendo. A Edubol Segovia y a Nazul Uribe, que nos manda saludos. Y dice que ojalá dentro de... Saludos. Ojalá dentro de 5 años Marvel siga contratando dibujantes porque los cómics cada vez tienen peores trazos. Pues es que es Marvel, ¿no? Sí, es que Marvel, híjole, pues, ¿qué podíamos esperar, no? Ajá, exacto. Es que ahí hay varios aristas, ¿no? O sea, Marvel, digo, afortunadamente le está yendo bien en... A ver, hay que entender que los cómics hoy en día no son la prioridad de los consorcios que son propietarios de las licencias. Marvel, la editorial de Marvel y la editorial de DC es apenas para mantener los derechos de los personajes, pero no es lo que les deja dinero. Lo que les deja dinero es el marketing, son las producciones audiovisuales en términos generales, porque puede ser cine, serie o programas de radio, etcétera. Pero los cómics, pues, son para mantener las marcas activas, los copyrights vigentes, y pues para experimentar y ver si de ahí hay alguna nueva historia que salga, ¿no? En ese sentido, Marvel está sacando cuanto título se le ocurre, y un día te sacan un cómic de Nightcrawler, otro día te sacan un cómic de Iceman, y otro día te sacan un cómic de La Gata Negra, pero que están tanto pésimamente narrados como pésimamente ilustrados, ¿no? Sin descuidar, pues, a sus joyas de la corona que procuran meter a los nombres importantes. Y con DC lo que pasa es que lamentablemente se están moviendo como en un plan muy genérico, ¿no? Es decir, la dirección de arte de DC está buscando artistas que prácticamente puedan imitar estilos como el de Brian Boland, etcétera, que en su momento fueron icónicos para la marca, pero es solamente eso, es imitar estilos que saben que están probados y que les dieron éxito en algún momento de la vida. Yo creo que aquí también hay un problema que estriba en no tener a la persona adecuada en el cargo correspondiente, porque son personas que descuidan mucho lo que deberían de estar cuidando. En cuestión de contenidos, en cuestión de la calidad del arte, etcétera. Entonces, es como que vender por vender, así como si fuera una despreocupación de, es más, ni siquiera les interesa si vende o no. A veces así siento a las editoriales. ¿Sí? Y yo sí creo que, por ejemplo, DC se ha hecho algunos pick-ups bastante buenos, como fue con Mike Perkins, este artista del nuevo Swamp Thing, que incluso ya anunciaron su segunda temporada tras el éxito de ventas del primer run. Creo que han hecho un buen trabajo. A mí no me gustó la historia, pero creo que hicieron un buen trabajo en cuanto al arte y a lo que están innovando en cuestión de la historia, ¿no? Digo, a mí no me gustó, pero es bueno de todas maneras. Y Mike también Perkins tienen algunas propuestas pues bastante interesantes dentro de DC Comics, y creo que en esa parte sí le está ganando a Marvel. Lo que pasa es que Marvel, pues ahorita es la powerhouse del marketing, derivado pues del mega monstruo corporativo cinemático que tiene, ¿no? Claro, pues es Disney, es el ratón está detrás, claro que tienen varo para hacer lo que quieran y para tirarlo al cielo, ¿no? Bueno. Muy, si les parece, vamos a entrar perdóname. Déjame nada más rapidito, para cerrar con la última noticia, lo del X-Men número 5, ¿se enteraron? Sí, que eso, ¿no? Portada. No. Sí, sí, Plaza Carso, aparece primera Plaza vez que Carso. No llego tarde a una noticia. Vaya, caray. Ahí les va, mira, es la portada del X-Men número 5 que sale esta semana, coloreada por Marte Gracia, amigo totote de este programa, entrañable. Un saludo, casi Marte. Hermano. Y y dentro de sus páginas, mira nomás qué chulada, el Museo Soumaya de México. Soumaya. Exactamente, no salen más escenarios de la Ciudad de México, prácticamente es que contratan a unos mercenarios, por lo que entendí la reseña, para que vengan a alterar las votaciones aquí en México. ¡Ay, AMLO! Los X-Men llegan a rescatar la democracia del país. ¡Qué gran cómic! AMLO contra los X-Men. Si no lo han leído. No, pues yo le voy a AMLO, porque aquí no van a venir unos mutantes gringos a decirnos qué régimen político queremos, Cosa que eso quedó grabado, señores. Exactamente. Ah, no, sí. Yo con AMLO. Por supuesto. Nadie se retracta de lo que dice, señores. Nadie. En contra del imperialismo yanqui. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a entrar en materia, capitán, si te parece, y pues cuéntanos qué tantos planes trae Editorial Planeta para este cierre de año. Pues hay muchas cosas en camino. La verdad es que todavía nos quedan días de noviembre y todavía nos queda todo el mes de diciembre, y vamos a cerrar fuerte, ¿no? A Alex le pasé ahorita una presentación de algunos títulos. Pasa muestras, compadre. ¿Cómo que en PDFs cómo vamos a dar opinión del material? Pues ustedes digan, ya saben. Tú tienes aquí un montón de libros que no has venido a recoger, No, tampoco estés utilizando el espacio para chantajearme, por favor, Oye, pues mira, vamos a arrancar con uno de tus ídolos, porque sé que lo admiras, que te cae requete bien, y justo las novedades de noviembre, que justo en este momento están en distribución, el primer título tiene que ver con Richard Corben y con Don Edgar Allan Poe. Es bueno, Richard Corben creo que no merece mucha presentación, todos lo conocemos como uno de los grandes artistas del terror, un gran dibujante, además era muchos de sus trabajos también los esculpía él mismo, ¿no? Para tener referencias y para tener... Son muy bonitas las fotos de Richard Corben trabajando en esculturas de sus propios dibujos, y pues se nota este gran estilazo que tenía. Y esta es una antología de trabajos que trabajó con Dark Horse, basado en la obra de Edgar Allan Poe. No es la primera vez que trabaja Corben con el material original de Poe. De hecho, en Marvel Comics ya había trabajado en unas antologías donde trabajó con tu otro ídolo, Vic, que es el Lovecraft, y que también hacía algunas historias de Poe, ¿no? Este trabajo sí es exclusiva y completamente dedicado a la obra del estadounidense, y pues bueno, llega a los puntos de venta con un precio de venta público de 748 pesos, trae prácticamente los trabajos más importantes de Edgar Allan Poe, y es una joyita este cómic. Otro de los trabajos que estaremos presentando también tiene que ver con la creación de un personaje literario, que es Windhaven de George Martin y Lisa Tuttle. Este me gustó mucho, no sé, creo que uno de los pecados que tiene George Martin, que para mucha gente, es que solo lo encasillan con Juego de Tronos, pero George Martin es un gran escritor que se dedica a trabajar estos géneros menores, ¿no? Como la ciencia ficción, como la aventura. Tiene por ahí una saga de la cual él es como el supervisor o el arquitecto, pero donde trabaja con un montón de escritores, que es la de Wild Cards, que en México la publica Editorial Océano, y es una gran saga. Creo que ya tiene como 7 u 8 volúmenes publicados, donde crean un universo narrativo completamente distinto, muy muy padre. Y bueno, acá en Windhaven es una aventura donde él crea el argumento. Lisa Tuttle trabaja como la adaptadora de este universo al formato de guión de cómic, y tiene el arte de Elsa Carretier. Pero lo que me gustó mucho es, y se podrán dar cuenta en el trazo, es muy hermanito de lo que hace Bruce Timm, ¿no? Exacto, era lo que te iba a comentar, que es muy caricaturesco, ¿no? De ese estilo, pues, de época más bien. Sí, es muy cartoon, y la verdad es que a mí me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de ver el previo. Igual ahorita te voy a pasar por mensaje algunas páginas de interiores, porque sí está muy muy padre. En las portadas creo que es donde más se parece a este estilo de Bruce Timm. En interiores ya no tanto, pero sí tiene como esa escuelita muy muy cartoon. También sale a la venta, está en este momento en circulación. Este sí es formato cómic, tal cual, es igual en presentación, perdón, en pasta dura, y tiene un precio de venta público de 648 pesos. Es un volumen, por el momento es autoconclusivo, aunque deja por ahí la secuela, de la intención de poder hacer una posible secuela, ¿no? Que en ese sentido, pues, George Martin, como buen literato y como buen constructor, sabe dónde dejar algunos elementos para un posible cliffhanger y una posible continuación. Espero que no matando al personaje principal, pero... No, y por cierto, George R. Martin inicia su incursión literaria en los cómics, porque él mandaba cartitas a diversos casas editoriales comentando los cómics que él seguía cuando era adolescente, y le dan incluso la entrada para escribir la historia de un personaje que es Doctor Macabre, es doctor, algo así de Doctor del Mundo Supernatural, e incluso ahí también inició sus primeros trabajos Jim Starlin como ilustrador. Pero George R. R. Martin inicia su carrera con los cómics. Sí, pues se nota cuál es su fuente y de dónde mama gran parte de su cultura, ¿eh? O sea, sí tiene mucho conocimiento literario de trama, hay mucho oficio detrás de sus trabajos, pero sabes perfectamente que proviene de la cultura popular lo que él hace, ¿no? El siguiente, perdonen ahí que me ando quedando sin aire. El siguiente es un cómic. Lo que voy a decir es cierto, el término novela gráfica es más de marketing que otra cosa. Es un cómic biográfico que nos platica la vida de María Callas, esta cantante de ópera que es súper icónica. La verdad es que es un cómic muy precioso, es un cómic muy, muy bonito, que lamentablemente pues tiene un tiraje limitado. ¿Por qué? Porque, insisto, lamentablemente este tipo de formatos en México aún no son tan leídos. El año pasado trajimos un van de cine que nos contaba la vida de Tamara de Lempicka, una pintora europea que después radicó mucho tiempo en los Estados Unidos y que se hizo muy, muy famosa, pero que pues era una apuesta importante para nosotros como editorial y que no tuvo el mejor desplazamiento, ¿no? Sin duda seguiremos como editorial, seguiremos trabajando para dar a conocer estos trabajos y que día a día se vayan consolidando más lectores a otros mercados que no necesariamente sean el superheroico, que es el que el día de hoy sigue llevando la batuta en el mercado de cómics y novela gráfica. Pero es muy bonito, si les gusta la ópera, si les gusta esto que algunos exquisitos denominan como la alta cultura, dense un vistazo por esto. Y es un trabajo a dos tintas, insisto, es una cosa muy, muy chula, porque todo esto es a blanco y negro, es con acuarelas, es con aguadas, está precioso el cómic. perdón. El siguiente título que estamos presentando, hay un proyecto muy bonito ahorita en Planeta y que además agradezco el espacio que se está brindando para invitar a quienes nos estén escuchando, que es una revista que se llama Planeta Manga. Planeta Manga es un proyecto editorial nuevo donde la intención es convocar a autores de habla hispana que estén fascinados y que estén atraídos con las historias en formato manga, pues para que presenten sus propias historias. La revista en España ya va por el número 10, aquí estamos publicando, vamos en el número 3, en el número 4, perdón, es el que se está distribuyendo en este momento, y que ya está presentando sus primeros frutos, ¿no? Alter Ego es una historia de carácter shojo, es romance para niñas, y que pues ya alcanzó su primer compilado. Y pues bueno, si ustedes son artistas de este formato, los invito a que me escriban para pasarles el contacto de los editores en España y que puedan presentar sus propias historias. Aquí lo más importante es que tengan ustedes como autores una idea clara de hacia dónde va su proyecto y que tenga la calidad gráfica y autoral como para poder ya publicarse, ¿no? No lleguen con, ay, es que tengo una idea. No, aquí no queremos ideas, queremos ya algo como muy, muy puntualito. Muy elaborado ya. Sí, ya que prácticamente que ustedes como creadores pues tengan la batuta de qué es lo que quieren hacer. Aquí la labor del editor es guiarlos, corregirlos, etcétera, pero ustedes ya deben de tener su universo narrativo muy, muy consolidado, por así decirlo. El siguiente cómic que vamos a presentar este mes de noviembre es igual, este es otro manga, este sí es un manga japonés, es de de un autor que se llama Nagase Furuya, es otro manga de Boys Love, también es de temática LGBTQ, y son dos chicos que pues están como en este tirón de si quieren, si no quieren, y que además este estilo pues está liderando ventas, ¿no? Es de las cosas que, digo, salvo el shonen y los mangas adultos, el manga LGBTQ pues también está como preponderando en las preferencias de los consumidores, de los lectores. Así es. El siguiente tomo, ya con este vamos a pasar a cómic, bueno, no, todavía es manga, es Space Drum, es un autor español que se llama Eric Cuaresma y que muchos en YouTube lo conocen como Calafras. Él empezó como un youtuber de manga y hoy justamente está haciendo sus propios mangas. Esta es su segunda saga, la primera se llamaba Anime Mind y esta es su nueva saga. Que salió en España hace 2 meses, ya va por su primera reimpresión, y acá en México viene ahora. El título que viene, ahora sí, por fin ya vamos a dar el salto a cómic, que es Usagi Yojimbo, la primera etapa de este personaje, que fue la de Fantagraphics. Hoy prácticamente está inconseguible en los Estados Unidos, este periodo de Fantagraphics, no ha habido una revisión al respecto, así que pues es una buena oportunidad para conocer a este personaje que pues ya es icónico, tiene más de 30 años en el mercado, ha tenido crossovers, el más importante sin duda es con las Tortugas Ninja, y que poco nos acercamos cada vez más al lanzamiento de su serie en streaming en Netflix, creo que alejada mucho del canon original. No sé qué tanto hayan escuchado ustedes de esta nueva adaptación, porque creo que va a estar más futurista que la historia clásica de Usagi, ¿no? Pues, que de hecho está basado en un personaje histórico. Sí, ahora sí que el experto, que es el buen May, ahora no vino, pero sí ya nos había dado un adelanto de esta cuestión con Usagi Yojimbo. Sí, y que sin embargo, digo, independientemente de que a lo mejor no sigue tanto el canon de el canon original de este samurái, pues sin duda que en el aspecto visual sí es un caramelo, lo que nos va a ofrecer Netflix es las fotografías que han presentado en las comicones de San Diego y de Nueva York, se ven chulísimas. El pequeño teaser que ya se liberó en un evento de Netflix también se ve muy, muy bonito. Entonces, pues habrá que esperar, ¿no? Pero sin duda, para los lectores que quieran acercarse a Usagi, esta es la oportunidad, porque es prácticamente el origen de este personaje. Vienen por ahí más proyectos de manga, creo que prácticamente este mes viene muy fuerte en cuestiones de manga, porque viene la tercera entrega de Adolf, este manga clásico de Tezuka, la cuarta entrega de Planeta Manga, esta revista que les mencionaba, la octava entrega de Fénix de Osamu Tezuka, la décima entrega de Vinland Saga de Makoto Yukimura. Es un manga reciente que prácticamente se empezó a publicar en 2005 y que hoy pues está gustando mucho, incluso con su adaptación al anime, que ya logró el lanzamiento de una nueva temporada en Japón, y un manga shonen clásico que pues es el Puño de la Estrella del Norte, que ya estamos por finalizar, ya vamos en el tomo 12 de 18 que son, pero pues bueno, como yo sé que ustedes quieren exclusivas y que quieren adelantos bonitos, pues de una vez anuncio los lanzamientos de diciembre, porque esos nadie los conoce, ¿cómo ven? Me parece perfecto, para estamos aquí. Excelente, no sé si Alexito, si quieran hacer, si quieres hacer algún comentario de las redes, o si ustedes quieren hacer alguna pregunta de lo que les acabo de mostrar. Ah, una pregunta, bueno, ya sabes que como parte del changarro del templo, tenemos por ahí un tipo de distribución con Planeta Cómic, y me han preguntado mucho por este del puño de la Estrella del Norte. Sobre todo tengo ahí gente que anda con el uno, que es cuándo vamos a empezar, etc. Bueno, esto es importante, Choc, y qué bueno que lo dices. Hay que hacer un mucho hincapié en esta parte. Yo siempre me he manifestado en redes sociales, y creo que por eso mucha gente luego me ha criticado, porque cuestiono mucho el que haya venta de piratería o de cómics robados en el Rock Show. Sin embargo, jamás he cuestionado a aquellos vendedores que consiguen su material de forma legal, que sí los hay. Y por ejemplo, el Templo del Cómic son distribuidores autorizados de producto de Grupo Planeta. De hecho, ustedes tienen ahí una exhibición importante y significativa de producto. Tienen cosas como From Hell, como Undiscovered Country, como Planeta Manga. No tienen tanto manga ustedes, porque entendemos además que el público que va al Rock Show es más comiquero que mangaka. Pero, y esto es importante, si hay consumidores de manga que nos estén viendo y quieran adquirir sus productos a un precio preferencial, pueden hacer las preventas justo contigo, que ya más bien tú nos explicarás cómo hacen la preventa, ¿no? Pero como tengo entendido, te pueden a ti pedir el material, te pueden dejar un anticipo, y con esa parte tú ya te encargas de conseguir. Sí, ya. Ya hacemos ahí el encargo, y es bueno con cada persona. Bueno, que a ver esa sorpresa de diciembre. No, un momento, un momento. Adelante, adelante, por favor, dice. El Choc te va a comprar uno de Richard Corben, que es el que me va a regalar de Navidad. Entonces, una vez se lo cargas, por favor, al Choc. Perfecto. Una vez ahí se lo anotas a Choc. Mira, okay. Aquí está, papelito habla. Yo estoy tomando nota del pedido, amiguito. Por favor. Le voy a pedir al centro de distribución de Grupo Planeta que a ese cómic en particular le ponga un moño y una dedicatoria. No, pero que sea dedicatoria de Richard Core, porque si no, pues. Obvio. Ahí dice: para mis queridos lectores. Además tendríamos que hacer la Ouijacón, porque Corben lamentablemente sí, pues sí. Nos con un anillo negro. ¿Qué pasó? No, pero puedes conseguir hasta un sketch firmado y se lo integras al librito y me lo entrega el Choc de regalo de Navidad. Ve, échale coco, Planeta. Échale coco tú, Choc, porque tú eres el que vas a hacer el regalo. El señor no se lo merece, nada más viene estos programas ahí de vez en cuando. No, pero es que está ocupado, él sí trabaja. A las estrellas no se les debe de malgastar y desgastar en programas seriales. Es presentación estelar de vez en cuando, nada más. Uh-huh. Lo cual te agradezco, porque eso quiere decir que me consideras como estelar. Muchas gracias, Vic, qué bueno que viniste a continuarme. Ok. Mira, yo nada más estoy contenido porque el Choc me rogó que no maltratara a un super chairo. Nada más. No hay que patear al perro cuando está amarrado, ¿eh? Al gato no hay que patearlo. No, ahora qué gato. Ok, las redes, Alex. Nada más, un último comentario de Leinat Martínez. Bueno, antes del comentario, una disculpa para Lalo Priego, que se me olvidó saludarlo, que también nos está viendo. Y también el último comentario de Leinat Martínez sobre la distribución de La Mafia de las Imprentas. Dice, pues ahí está de tarea. El mercado directo nació para sobrevivir en contra de la censura y el sobretiraje del que eran víctima las pequeñas editoriales. Era común encontrar que los porcentajes de devolución llegaran a ser mayores a los tirajes declarados. Entonces hay nada más para dejárselos de tarea. Vientos. Ahora sí, ¿qué viene en diciembre, capitán? A ver, vamos con los lanzamientos. Creo que las serializaciones no necesariamente requerirían que se anunciara que viene una nueva parte, ¿no? Por ejemplo, Blackjack o El Puño de la Estrella del Norte, Planeta Manga, o Vinland Saga, que pues prácticamente ya son series regulares y que tienen un carácter mensual o bimestral, no valdría mucho la pena hacerlo. Pero en el tema del cómic sí vienen varias sorpresas, cosas que por fin llegarán a los acaparadores. Y uno que me da mucha risa, el humor negro y el timing en el que llegó, es Second Coming, este cómic de Ahoy, que originalmente iba a salir con Vértigo, que después Vértigo rechazó y que terminó encontrando la publicación vía independiente con Ahoy. Pues bueno, Second Coming llegará a los acaparadores, a los escaparates, el 25 de diciembre. No, llegará a los escaparates, perdón, el 25 de diciembre, con este humor negro que nos caracteriza. Okay. No, llegará a los escaparates la primera quincena de diciembre. Esta historia donde, bueno, Jesucristo se encuentra con este personaje, que pues es una representación del mitema de los héroes solares, ¿no? Entonces, siendo Jesucristo mismo una deidad solar, ¿no? Entonces, pues tiene ahí... ¿El artista es Richard Pace? Creo que sí, ahorita te lo sí. Corroboro. Dame un sí minuto. Es. Sí, es un artistazo. Sí, sí. A es. Quien le mandamos saludos, porque a diferencia del planeta, yo sí conozco artistas de gran calidad. Listo, perdónenme por salir de cuadro. Justo es Richard Pace, y acá está el cómic ya en las manitas, y claro, tiene este humor negro y esta carga, ¿no? Entonces está jocosón, está chistosón, ¿no? Otra de los lanzamientos que tenemos para diciembre es esta antología que reúne todo el trabajo en cómic de Joe Hill. El hijo de Stephen King. El hijo de Stephen King, en efecto. Uno de los hijos de Stephen King. Uno, creo que es el más mediático de los hijos, el que ha hecho más trabajo, pero además que me gusta mucho porque él tiene una declaración de principios desde su nombre. Es decir, él usa este seudónimo de Joe Hill porque no quería que lo relacionaran a la fama de su padre, y su mismo trabajo y su misma trayectoria pues ha contribuido también a cimentar la marca de Joe Hill, ¿no? Hoy día tiene un contrato importante con DC Comics, donde se está encargando de crear sus propias historias, y bueno, esta antología reúne las historias de La Capa, la precuela de La Capa 1969, Huella, Kodak y Espectro. Son las cinco historias que se reúnen en este volumen, que pues es prácticamente toda la parte integral de los cómics que publicó de manera independiente con IDW, y que tiene el trabajo de diversos artistas gráficos, ¿no? Que eso también es importante. Trabaja con Zach Howard, con Nelson Daniel, con Vic Malhotra, con Nat Jones y con Charles Paul Wilson III, que son los artistas que aparecen en este integral de Joe Hill. También en la parte comiquera viene From Hell, la edición a color, esta edición que revisitada por Eddie Campbell. Dime, ¿qué pasó? No tenemos las imágenes de eso. No hay imágenes de todos. Perdóname, disculpa. Él está en su chamba, amiguito. Esas no me las pasó, porque esas sí son sorpresotas. Sí, okay. Es que no tiene. apenas están en el desarrollo de los artes, pero bueno, From Hell, por ahí sí tienes la imagen de este ya está desarrollado el arte final de la publicidad, y bueno, From Hell es el cómic clásico de Alan Moore, creo, insisto, a título personal, creo que es su mejor cómic, creo que es lo más completo que tiene. Y Eddie Campbell tomó la decisión de retrabajar esta historia, de corregir algunos dibujos, creo, porque yo hice la comparativa, y mucho de lo que corrige no necesitaba corrección, pero bueno, pues él como artista está en su derecho, y algo importante es que le mete color. El From Hell clásico pues estaba a blanco y negro, a tintas, con plumillas, con aguadas, etcétera. Y acá está retrabajado en color digital. Personalmente no me desagradó, pero tampoco es mi cómic favorito, pero sí ya forma parte de la colección. Y creo que quienes sean todólogos de Alan Moore, pues deberán de tener esto en su colección, ¿no? Es una edición muy bonita. Pues 11 años tardó en ser acabada esta obra, 11 años, y ahora si le contamos lo que tardó Eddie Campbell en hacer la versión a color, pues eran unos 12, 13 años, entonces yo no me aventuraría a decir que es la mejor obra de Alan Moore, muy buena, una de mis favoritas, incluso a nivel de los cómics, en mi top 5, creo que está, por supuesto, From Hell, y yo no la he leído completa a color, he de decirlo, he leído una tercera parte, pero pues la obra de From Hell siempre pues va a tener que ser obligadamente recomendada. Yo en su momento lo platicamos, Tocayo, híjole, a mí la verdad no me gustó mucho la versión coloreada, como tú bien lo dices, se me hace que era algo innecesario, y creo que lejos de ponerle algo, le resta este misticismo, este ambiente lúgubre de lo que te quiere contar Moore con el color. Pero bueno. Lo bueno, lo positivo es que con la venta de cada uno de estos ejemplares, recibe una royalty directa Eddie Campbell, que también para muchas personas como nosotros que queremos apoyar directamente a los artistas, pues esto es esta forma de hacerlo, ¿no? A nuestro querido escocés. Sí, que además es Eddie Campbell. Es un gran artista, no todos, creo que muchos lo conocen por lo que ha hecho con Moore, pero pues ahí tiene Bacchus también, que es un gran cómic, entonces y mira, yo tiene una historia de Batman, por cierto. Justo, mira, estoy de acuerdo con todos, porque lo hemos platicado en los chats donde luego estamos cotorreando. Creo que en efecto sobraba esta edición, por así decirlo, pero es como un director cuts, a final de cuenta. Moore es muy estricto, muy rígido, y él quería ver la obra de su manera. Eddie Campbell fue el, no nada más fue el dibujante, fue el editor de ese trabajo, y por ejemplo en el aguas, el editor fue mi querido amigo Steven Bissett, el editor de esta obra en Tabú era Steven Bissett, ya después del número 9, que en Tabú nada más sacaron las 9 primeras partes porque se fue a la quiebra, es Spider Baby Comics. Uh-huh. Ya después fue un recopilatorio en el cual integraron las partes que había acabado Alan Moore con Campbell. Ahí sí ya el editor es Campbell. Y ahí incluso ya Alan Moore le dice, amigo, hermano del alma, te regalo la obra. O sea, las royalties para ti, yo no recibo un peso. Okay. Yo aquí lo que diría es de los pocos colaboradores con los que no acabó peleado Alan Moore, además. Lo cual ya es un aliciente para leer la obra, ¿no? ¿Me estás diciendo que en algún momento yo tengo la oportunidad de no pelearme con alguien y de ser su amigo? Es correcto. Alex, ¿qué ibas a decir? Que eso solo se lo dejamos a los genios como Alan Moore, entonces. No, aquí mi opinión sobre eso es que realmente no es que no sea necesaria, pero yo pienso que más bien aporta a la visión que tiene Eddie Campbell de la obra, el colorearlo. Como dices, son dos obras maestras completamente distintas y completamente diferentes. Una en solamente a tintas y con sus acuarelas, y otra ya a color, pero que te aporta más a la visión que tiene Eddie Campbell. Y entonces, aquí tomo el comentario de Lalo Priego, que dice, Eddie Campbell, ¿me estás diciendo que hay un Campbellverso? No, no es Campbellverso, Lalo, es... Eddie Campbell es papá de J. Scott Campbell y es tío de Jamal Campbell, entonces también... Y ambos... Y dueño de las sopas. Exacto, era lo que te iba a decir. Ambos son hijos del creador de la sopa Campbell. Ajá, hacen muy buenas sopas, además de cómics. Así es. Y sobrinos de... ¿Cómo se llama el actor de... Igual es Campbell, ¿no? El actor de... Ay, de... Ash... Bruce Campbell. Bruce Campbell. Bruce Campbell. Es Bruce correcto. Campbell. Ah, fíjate, familia. ¿Ven por qué de repente me tengo que presentar y hacer presencia en los programas? Sí, porque si no decimos cada barrabasada. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, una historia que recontinuamos es el Once and Future. Llega la entrega número 2 de este cómic de Kieron Gillen y Dan Mora. Entonces, porque la parte 1 la publicamos en el mes de junio, entonces llega ya a la venta la entrega número 2 en formato cómic. Y bueno, vienen más cosas en manga, ¿no? Viene el lanzamiento del universo de Dragon Quest con una enciclopedia de monstruos, de todos los monstruos que han aparecido en los videojuegos y que prácticamente le debemos todo el diseño de este... El diseño gráfico de personajes de este universo se lo debemos a Akira Toriyama. Vienen dos series, una de largo aliento que es Emblem of Roto, una de corto aliento, una miniserie que se llama Monsters. Me faltó por ahí un cómic que se llama El Lobo sobre el mar de bestias, que también está por ahí en nuestro plan editorial. De Víctor Sánchez, Il de Osamu Tezuka, viene un lanzamiento de Insect Cage, es una serie de manga que tiene su anime en Netflix, entonces pues vienen cosas ahí importantes y para el 2022 también venimos con mucha carne en el asador y prácticamente les puedo decir que tenemos el plan editorial de aquí hasta agosto, está confirmadísimo al 100% el plan editorial. Entre las cosas que se aproximan viene Folklords, es este cómic muy, pues más de temática infantil y juvenil, pero que tenemos por ahí en vitrina, ya está por ponerse en circulación. Viene por ahí también una colección de novelas gráficas, y ahí aquí sí voy a hacer la distinción de novelas gráficas, porque son novelas literarias que en su momento se publicaron en España y que han recibido un tratamiento para adaptarlas a formato cómica. Entonces aquí sí hago esta distinción de que son novelas gráficas. Viene La sombra del águila, basada en una novela de Arturo Pérez Reverte. Viene Nada, basada en una novela de Carmen Laforet, que habla mucho sobre el tema de la guerra civil en España. Vienen cómics como No Direction. A ver qué más sorpresitas hay por aquí. Lo de Madureira. ¿Cuál? Madureira. Bueno, Madureira ya lo sacamos en octubre, que es este integral del universo de Battle Chasers. Le está yendo muy bien en ventas. Es un tiraje que se trajo de 1,000 unidades. El día de hoy ya está agotado en el almacén. Ya no tengo copias disponibles para poner en circulación. Todo está en la calle, entonces... Y canales como Sanborns, como Liverpool, que pueden patrocinarse en este espacio, lo están vendiendo muy, muy bien. Entonces, viene, por ejemplo, una Cielos Extraños sobre Berlín del Este, un libro que es más bien como una guía geek, que se llama Guía de Tokio para los amantes del manga. Y de una vez voy a ir haciendo el adelanto de algunas cosas que no hemos presentado en México. De esta sí no hay imágenes, mi querido Alex, de esta sí no tienes ninguna imagen porque son exclusivas para el día de hoy. Y me descoso, ¿qué les parece? No sé si tengan alguna pregunta. No. Venga, venga. Dino. A ver, mi querido Vic, si con esto satisfacemos tu gusto literario y mangaka, vamos a publicar las adaptaciones que hizo Go Tanabe al universo de H.P. Lovecraft. Arrancamos con Las Montañas de la Locura, dividida en dos entregas, y después viene El Color que Cayó del Cielo. No tenemos fechas de lanzamiento todavía, porque apenas están en proceso de imprenta, pero ya sabemos que vamos a publicar esta parte. Lovecraft tiene un universo de seguidores acá en el país. El manga de terror, a partir de las apariciones de mangakas como Junji Ito, también ha despuntado mucho en ventas. Entonces, pues creo que esto de Go Tanabe sin duda tiene un gran público que está esperando por descubrirlo, y que además son apuestas importantes de la editorial porque vienen en formato de lujo, con pasta dura, muy parecido a lo que hemos estado publicando en la biblioteca Osamu Tezuka, y que además tienen tirajes que superan las 1,000 copias, ¿no? Para estos títulos. Entonces, oye, pues por favor te encargo una copia de cada uno. Ya lo sabes. También a cuenta de Choc, porque me debe mi regalo de cumpleaños. Entonces, porfa, ahí se los pasa a Choc y él te paga, por favor. Uno de cada uno, una copia de cada uno, por favor. Mira, sé, tú me corregirás si me equivoco, pero sé que te debe tu regalo del Día del Abogado. Sí, el del Día del Abogado. Te debe el del Día del Papacito. Te debe el Papacito. El Día del Niño, el Día del Día de Reyes, Día de Reyes, regalo de Navidad. Sí, o sea, tú sí, lo estás pidiendo y los anotamos a su cuenta. Por favor. Va que va. Entre las sorpresas que vienen para 2022, vienen más series de Osamu Tezuka como Rainbow Parakeet, viene Buda, que es uno de los mangas clásicos de Osamu Tezuka, y que sobre todo pues tiene un tratamiento muy adulto, ¿no? A la visión del hombre que se proclamó como profeta y como parte de un ritual religioso muy muy importante. Entonces viene esta... De la Gaticueva no vas a estar hablando, Aquí no tendríamos por qué hablar de ellos. Aquí hablamos de cosas importantes. Por ejemplo, de Neil Gaiman, que vamos a publicar dos volúmenes que vienen por ahí anunciados. Uno en colaboración con Colleen Duran, que se llama Historias Probables. Vamos a publicar... ya estamos publicando actualmente la etapa de Fantagraphics de Usagi Yojimbo. En diciembre arranca la etapa de Dark Horse de Usagi Yojimbo, y el próximo año arrancaremos con el periodo de IDW de este personaje, ¿no? Entonces, o sea que se van a ir rápido con Usagi Yojimbo para alcanzar lo que está ahorita. Así es, esa es la intención. Prácticamente Usagi Yojimbo es una serie ya mensual y nos vamos a ir. Además, las ediciones, la verdad es que son muy, muy bonitas y son integrales. Dime, Vic, perdóname. De Neil Gaiman también iban a publicar El fin del mundo otra vez, ¿no? Justo, a ese lo iba a mencionar más adelante, pero sí, viene El fin del mundo otra vez de Neil Gaiman, ¿no? O sea, también con Gaiman vamos con todo. Vamos a publicar, esto me gusta mucho porque este año, en octubre, el mes pasado, publicamos un Van de Cine que fue ganador en el Festival de Angoulême, que es el manga de el Van de Cine, perdón, de Revolución. Es un Van de Cine de carácter histórico que justo habla de la Revolución Francesa. Pues bueno, este año vamos a publicar a otra novela, otro Van de Cine ganador en Angoulême, que es El accidente de casa, escrito y dibujado por David Carlson y Landis Blair. Entonces, pues también le estamos dando una oportunidad al Van de Cine, que en México, pues lamentablemente, no ha tenido la distribución que merece actualmente. Antes se publicaba mucho cómic europeo, pero con el paso de los años ha disminuido mucho. Entonces, pues bueno, ni modo. En cómic, que esto es medio anunciado, todavía no se ha hecho de forma oficial, pero bueno, el Manhattan Projects lo vamos a publicar en México, en ediciones integrales, es en volúmenes, en dos volúmenes, los 24 números de la serie original de Jonathan Hickman y Nick Pitarra. Y la segunda creo que nada más fue de 5, ¿no? Algo así. La segunda fue muy corta. La segunda serie es solamente de 5 números. Por lo pronto, ahorita vamos con la historia principal en dos entregas, y seguramente en 2023 estará publicando la segunda entrega. Viene, este es muy bonito, les va a gustar por el personaje. El título se llama La extraña muerte de Alex Raymond. Alex Raymond seguramente muchos lo conocen porque es un clásico de los clásicos del cómic en los Estados Unidos, creador de Flash Gordon, de Rip Kirby, y vamos a publicar este cómic que nos habla de la extraña muerte de Alex Raymond, escrito por Dave Sim y dibujado por Carson Grubach. Entonces, viene por ahí. Vamos a publicar, entre otras cosas, el libro de los insectos humanos de Osamu Tezuka, que también es uno de sus clásicos. Solo el fin del mundo otra vez de Neil Gaiman y P. Craig Russell. Lo de Philip Craig Russell, actualmente estamos publicando American Gods, que también es la adaptación a cómic de esta novela clásica de Neil Gaiman, y que acaba de salir el mes de octubre la tercera y última parte de esta saga, ¿no? Entonces ya pueden completar su cómic de American Gods en cualquiera de los puntos de venta. De Ahoy vamos a publicar Billionaire Island, vamos a publicar Happy Hour de Peter Milligan. Viene la tercera entrega de Something is Killing the Children. El día de ayer, seguramente ustedes escucharon, porque fue una noticia muy sonada en el ámbito comiquero en español, Grupo Planeta, después de 40 años, pierde los derechos para el personaje de Conan. Al menos el personaje de Conan, que está licenciado por Howard Properties, por Dark Horse y por Marvel Comics. Se pierden todos los derechos de publicación de esa licencia, pero no perdemos a Conan. Vamos a publicar el Conan de Editorial Glénat, escrito por Jean-David Morvan y dibujado por Pierre Alary. Entonces vamos a ofrecer estas historias de Conan que se publicaron bajo el sello de Glénat, para que le echen un vistazo. Vienen novelas gráficas de corte adulto como Fukushima, que relata en formato cómic, pues todos los terrores que se vivieron en la central nuclear de Fukushima luego del sismo del 2011. De James Tynion Ford, que actualmente estamos publicando su universo de Something is Killing the Children, vamos a publicar Wind. Viene una colección de novelas infantiles y juveniles. Y pues bueno, es de lo que me acuerdo en este momento. Hay uno que no tengo permitido decirles todavía, porque va a ser un golpe de marketing, pero viene Madman, el integral de Matt Wagner. De Matt Wagner, ese fue un error. Ya corrigieron, están corrigiendo la errata, pero viene Madman de Michael Reed, y ya las ediciones integrales que se acaban de publicar recientemente en los Estados Unidos. De Tom Taylor, el guionista de Superman, viene Seven Secrets o Siete Secretos. O sea, se están teniendo mucho de boom, ¿no? Sí, prácticamente hoy te puedo decir que tenemos una relación muy, muy importante con Image, con Dark Horse, con Boom, y que vamos a estar trayendo lo mejor del cómic independiente a México. Búscate Faithless, es de Boom, de Brian Azzarello. Sería una muy buena opción. Sin duda. Y en ese sentido, cualquier recomendación que quieran hacer es bienvenida. Vic, por ejemplo, me había pedido mucho estos materiales de Gotanabe, y no me acuerdo si ya le había dicho en lo corto que lo íbamos a publicar. Si no te había dicho, pues bueno, para que veas que sí te hago caso. Y sí, pues es que mi consultoría, híjole, hasta te la debería de cobrar, chavo. y vienen las otras obras de Esteban Maroto, que bueno, tú ya publicamos en septiembre, publicamos el Érase una vez. De Maroto tenemos el Red Sonja, la balada de la diosa roja, y seguramente el año entrante estaremos reimprimiendo más cosas de Maroto, ¿no? Que se irán sumando al plan editorial. La verdad es que nos congratula mucho poder decir que el proyecto cada día es más sólido y que cada día estamos buscando ofrecer los mejores títulos para el lector mexicano, ¿no? Y hemos pasado de ofrecer, perdóname nada más para cerrar la idea, Choc, hemos pasado de ofrecer, en 2019 arrancamos con 8 títulos mensuales como lanzamiento, vamos a cerrar en diciembre de 2021 con 17 lanzamientos mensuales en promedio. Entonces hemos duplicado el volumen de los lanzamientos. Y afortunadamente se sigue consolidando el proyecto. Perdóname, Choc, que te interrumpí. Aquí no, es que creo que ya lo hemos comentado muchas veces, Capitán. Lo que me encanta de tu plan editorial, de otras cuestiones como Panini, tal vez es que hay más allá del cómic de superhéroe, ¿no? Y hay obras maestras, Adolf, Fénix, etc. Esto que, bueno, Something is Killing es un fenómeno mercado técnico impresionante, ¿no? Y son cosas que se separan de lo convencional y que nos hacen voltear a ver al cómic, al cómic occidental, que pues hace mucha falta, ¿no? Y hace falta estas visiones independientes y que lo pueden y lo tienen que rescatar, ante todo lo que ya comentaron ustedes dos al principio. Parece que está encargando Marvel y DC de un día, ¿no? Estamos en manos de los independientes. Y pues bueno, Planeta se está preocupando por ahí por proyectarlo, por traerlo, y bienvenido. No, y sobre todo que esta línea editorial pues está dando un brillito de esperanza en un medio tan contaminado y tan saturado de porquería como los cómics de Superman, ¿no? Que unos cuantos desviados compramos. Bueno, algún pecado debía de tener, amiguito. Bueno, pero por lo menos tratas de compensarlo, ¿no? Trayendo esta línea editorial, ¿no? Claro, claro. Uno trata de compensar lo otro. Alex. Déjame decirle saludos a... Ya se me fue el... Ah, a Fernando Certuche. Un afectuoso saludo a todos. Un saludo a don Fer. Hola, Fer. Dice... Qué gusto leerte. Dice, esas adaptaciones de Tanabe sí son extraordinarias, qué bien. Y el siguiente saludo a, fíjate, en lugar de venir a trabajar, a Tomás Márquez Bello. Saludos, Tommy. Qué bonito es ver llover y no mojarse. En vez de venir a trabajar. Ese señor debería de estar aquí trabajando. Miren, ni digan, porque en serio lo desmotivan a uno. Desde que trae un conductor su playera de Superman y su sudadera de Superman, dice uno, ¡ay, otra vez! Tengo que ir al programa ese. Entonces, no molesten a Tommy, por favor. No, está bien, todo mi respeto y cariño para el Tommy. Muy bien. Y ya serían hasta ahorita todos los comentarios. Ok, Capitán, ¿algo más? Pues no, la verdad es que agradecerles a quienes nos están viendo, quienes están al pendiente de este programa, y también agradecerle pues a todos los lectores, ¿no? A todas las personas que con su compra, que siguiendo cada uno de los títulos que estamos lanzando, ayudan a consolidar el proyecto de Planeta Cómic. El año entrante queremos traer muchísimas cosas. Lo que les acabo de mostrar apenas es la punta del iceberg. Los editores están haciendo un trabajo maravilloso en España para estar consiguiendo licencias. Por ejemplo, Manhattan Projects era un proyecto que estaba en otra editorial y que está inconcluso desde 2019, creo, ya no sea, o 2018, se dejó trunco como la primaria de muchos, y pues bueno, hoy lo podemos traer y en ediciones integrales, ¿no? Entonces, pues hay mucho material y hay muchas cosas que queremos hacer, muchas licencias que queremos retomar. Y que esperamos ir poco a poco con la confianza de los propietarios de los derechos traer a México. Oye, Capitán, aquí ustedes acaban de decir algo que a mí me da mucha curiosidad y siempre te he querido preguntar. Tú dices, la gente nos apoya, cómprale, etc. ¿Tiene algún tipo de buzón de sugerencias, de sondeo de lo que quiere leer la gente para toda esta gama de licencias o esta baraja de oportunidades que tienes y que dices, la gente nos pide esto? Sí, claro que sí. De entrada está la red oficial de cómic, Planeta Cómic, así lo pueden buscar. Son las redes sociales, está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, está en Twitter. Planeta de Cómic, así lo pueden encontrar. Esas redes las monitorea y las administra directamente el equipo editorial de España, y de ahí se coordina toda la comunicación tanto para España como para Latam, y ellos están al pendiente de licencias, escuchar opciones, escuchar peticiones, etcétera. También están las redes sociales de Editorial Planeta en México, que eso es Planeta de Libros y Planeta Joven, y están en Instagram, están en Twitter, están en Facebook, está la página planetadelibros.com.mx, donde ahí prácticamente hay buzones, hay forma de comunicarse, y se recogen todas las peticiones y sugerencias. Ahora, si quieren hacerme una petición directa, que también hay esa opción, hay una fanpage que actualmente tenemos en Facebook, que se llama Planeta Comic Zona Fan, donde pues ahí prácticamente toda la comunidad de usuarios, de lectores de Planeta, están publicando, compartiendo sus compras, sus peticiones, y yo todo el tiempo estoy constantemente publicando actualizaciones respecto al estatus del plan editorial, estoy avisando novedades, y ahí prácticamente pues me pueden encontrar y hacer peticiones directas. Entonces están esas tres opciones: Planeta de Cómic, que es toda la comunicación con el área española, Planeta de Libros México, que es la que administra todo grupo editorial Planeta en México, y Planeta Comics Zona Fan, donde me podrán encontrar como usuario y que todo el tiempo estoy leyéndolos, contestándoles dudas, inquietudes, dónde comprar material, qué va a venir, qué no va a salir. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y pues muchas personas comparten su experiencia, sus reseñas, sus opiniones. Tenemos algunas opiniones que son de detractores y que también son válidas y que también se escuchan. La verdad es que como grupo editorial pues estamos muy al pendiente de todo lo que se dice, sea bueno o malo, porque pues también eso nos ayuda a mejorar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues ahí ya nos acaba de regalar el capitán todas las redes sociales en donde podemos compartir nuestra experiencia de lectura de todo lo que saca Editorial Planeta y otorgar nuestras sugerencias al material que quisiéramos ver publicado, que nos trajeran esta casa editorial. Bueno, tienen una gran variedad de, como escuchamos, de tanto de editoriales como de autores, ¿no? Que nos pueden compilar, imprimir y, pues bueno, deleitar ahí al lector, al lector de cómic. Alex, ¿algo más? Ya para despedirme, bueno, saludos a Ismael B.O., que nos está viendo, a Isma. Saludos, ahí nos anda viendo, nos manda saludos, un abrazo. Un saludo. Ahí nos andamos. Saludos al May. Al May. Y que no me desconozca cuando me ven fantástico, porque hasta me da la vuelta. Yo también muy lo bien. Haría, pero no es muy grande la no está muy grande la tienda como para no. Como para no verme. Para no verte. Apártame algunos, ahora sí que el número 2 de Hay Algo Matando Niños está muy chido, la verdad es que son cómics de buena calidad, el precio creo que sí lo vale, y la verdad es que están trayendo pues no nada más de superhéroes con mallitas, sino todos estos otros cómics que realmente aportan y que tienen pues otra visión y otro enfoque de lo que es la industria, no nada más del cómic, sino también del manga. Y qué bueno, porque pues, hay lectores para todo, ¿no? Sí. Ok, Vic. Yo quiero mandarle un saludo a todas mis fans que me mandan diario correos. Les agradezco mucho sus mensajes. Y pues nada más, un placer haber estado el día de hoy con ustedes. No estoy presente de forma serializada, pues para cuidar también mi imagen pública, que no se desgaste, pero pues siempre es un placer compartir el espacio con ustedes. Muchas felicidades a Juan Carlos por el trabajo que está haciendo. Chavo muy, muy chambeador. Nos cae mal, pero es chambeador. Y bueno, pues sigue le echando ganas porque va muy bien esa línea editorial. Y pues luego hacemos un especial para todas las situaciones controvertidas de este personajazo que es el Capitán Planeta, poderlas tener y analizarlas y discutirlas en un programa dedicado exclusivamente para él. Soy un cat antropológico, mano. Ándale. Lo hacemos vinculado ahí con el INAH, para también varios chavitos que están estudiando ahí sociología y antropología, pues aprendan de ti. Mira, proyecto de beca del Fonca, del Conacyt y muchos de ahí pueden dedicar sus lanitas y sus becas a hacer un estudio formal, estructural y antropológico de todo esto. Así es. Bueno. No, y qué bueno que ya pues estás trayendo cómics para que ya gente enajenada como el Choc, con personajes como Superman, pues conozcan otra literatura de los cómics, ¿no? Aparte del American Way. Sí, porque si no, nada más se quedan como el güey americano y pues adiós. O sea, ya mejor dile que se regrese ahí al closet que está atrás, atrás del Choc, muchacho. Ya mejor dile que se vuelva a meter. Muy bien, Tocayo, un placer que nos compartieras ahora sí un ratito de tu tiempo, de estos planes editoriales. Pues estamos al pendiente de todo lo que nos recomiendas, de todo lo que vemos a través de esta página de Planeta Fan, y pues bueno, estás cordialmente invitado para igual debatir. No ya nos hace falta un programa de debate. Vamos a cada vez nos piden más de veganos contra carnívoros, a ver qué es lo que pasa. ¿Saben qué estaría muy padre y que la verdad es que creo que valdría mucho la pena? Cuidado con lo que digas, Planeta, No, esto es muy serio. Okay. Yo creo que valdría mucho la pena hacer un programa y sobre todo con la visión de ustedes que prácticamente son lectores de cómics, ver como lectores cuál es la perspectiva o las visiones que hay sobre el estado actual de la industria del cómic en México. Y no hablar de las editoriales transnacionales, sino hablar de los creadores en México, que los hay, pero que no siempre tienen los apoyos o que no siempre tienen la calidad, porque hay algunos que tienen apoyo, que son mediáticos, etcétera, pero que no tienen calidad, y que hay algunos proyectos muy buenos. Por ejemplo, a Vic le agradezco mucho que pudimos conocer el trabajo de Los Monstruos gracias a ti, que es un proyecto muy muy chido, y yo no lo conocía la verdad, pero gracias a tu recomendación el buen señor Deep y yo tuvimos la oportunidad de comprarle los dos números de Monstruos, Creatures and Ghouls, y que pues de repente no se conocen, ¿no? Creo que eso valdría mucho la pena hacer, sobre todo para empezar a conocer los nombres de esas personas que tienen talento, que están haciendo cosas interesantes, pero que a veces no tienen un reflector sobre ellos y que sí les hace falta. Sí, no, ya. Y aparte que son conocidos afuera, porque, o sea, este chavo regimontano, o sea, súper movido en convenciones extranjeras, y aquí los mexicanos pues no le damos micrófono y no le damos reflector, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ya por ahí está en plan, hay ahora sí que vienen ya varias entrevistas justamente, Capitán, para eso, dándole como que esta vida al autor nacional, ¿no? Tenemos ahí 2-3 invitados en puerta y pues bueno, vamos, justamente se trata de eso, ¿no? Es yo creo que uno de los principios de aquí del programa, no traemos la bandera de nadie y estamos... Bueno, el Choc sí trae su bandera de Superman, pero pues ya se la estamos quitando poco a poco. Uno, el por amor al arte, dos, por para dar a conocer el trabajo de, como bien dices, no solo el de afuera, sino el de aquí adentro, ¿no? Vamos a ir desarrollando esta serie de programas, que lo empezamos desde la semana pasada con Ricardo. Por ahí tenemos una serie de invitados también muy importantes y pues que nos van a dar un panorama de lo que se está haciendo en México por y para el cómic, ¿no? Sin duda, creo que aportaría mucho y su visión como lectores y como consumidores vale mucho, ¿no? Porque creo que también eso de repente luego nos hace falta en muchos de los streamings en México, que a veces hay expertos o pseudo expertos y hablan e investigadores. Y pues sí, pero hablan desde su privilegio, ¿no? Y no necesariamente hablan desde el nivel del lector. Claro. Entonces, sería importante. Muy bien, capitán. Pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia. Gracias otra vez, Tocayo. Esperamos que no sea el último programa que nos acompañas. Y gracias, Vic, gracias, Alex. Y pues okay. Sin más, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas ¿sí? gracias a todos ustedes. Dime. Gracias, y nomás pon la raya, porque si me dices que si esperas que no sea el único, voy a estar aquí el próximo jueves y luego el otro, entonces también ponme un límite. Tú regresa cuando quieras. De todas maneras, hay que hacer el especial de los 50 años de Swamp Thing. Tenemos hay un especial pendiente de B de Vendetta. En fin, tú regresa, tú cáele. Ya si te hacemos caso es otra cosa. Siempre me hacen caso, pregúntale a los de Editorial Planeta. Oh, sí, yo sí. Muy bien, cuídense, muchas gracias, mucho. Que tengan muy buen día, Alex. Muy buenas noches, ya, Alex. Bye. No. Ya estuvo. Bye. Ok, gracias. Bye. Bye.